sea, cuando el psicópata narcisista en realidad es un reflejo de mi resistencia a soltar. ¿Qué ocurre? Que cuando tú aprendes a co-crear, dejas de manifestar esos patrones, rompes con esos ciclos y merece la pena porque manifiestas armonía, manifiestas equilibrio. ¿Cómo puedes salir de ese miedo? Yo te garantizo que existen relaciones equilibradas, sanas y que la vida tiene a alguien para ti con quien vas a poder compartir desde la igualdad y con quien vas a poder disfrutarte, de modo que ábrete a vivirlo. Simplemente vas a tener que hacer unos pequeños ajustes. Vas a tener que ver dónde todavía controlas y dónde todavía operas desde la mente ego y no permites una co-creación. Y eso hay que darle luz a pequeñas partes de ti para que veas cómo dejar de repetir patrones y abrirte a la plenitud. Porque sí, yo fui muy feliz sola, pero al final nuestro corazón anhela compartirse. Y cuando lo haces desde un proceso de rendición, vas a estar a salvo porque la vida te ama y la vida te cuida y la vida te guía. Y si por lo que sea estás volviendo a fabricar desde el ego, la vida te pone señales, la vida te pone banderas rojas. Sí, la primera semana, el primer mes, en lugar de fliparnos y pensar, ¡oh, ya tengo una pareja, ya estoy salvada! Sí, en lugar de pensar, ¡uy, qué bien, he sido elegida! Pensamos que yo soy la que elijo. Y vamos poquito a poco observando si hay banderas rojas, nos evitamos cualquier posible maltrato, porque aprendemos a elegir, nos hacemos dignas de elegir. Y yo, si quieres, puedo enseñarte, ¿vale? Dime, Alfredo. Vamos con otra pregunta que no sé de dónde nos llega, pero la voy a pasar. Os ruego encarecidamente que nos digáis desde dónde hacéis la pregunta, para que generemos un ambiente de comunidad global, que es lo que queremos. Estamos con la sensación de que estamos desconectados, dispersos, que no hay suficiente masa crítica y no es cierto. Si estamos en esa creencia, nunca estaremos justamente donde queremos estar, que es en la abundancia. Así que forma parte de este plan de la abundancia que nos digas desde dónde generas tu intención, el lugar geográfico, en cuanto a país, en cuanto a región, en cuanto a localidad, donde quieras, pero dinos dónde estás físicamente porque eso es importante para nosotros. Hay esta pregunta que nos llega desde, como decía, Analop, que es el nick que utiliza en YouTube para hacer la pregunta. Koba, ¿cómo puedo pedir cómo quiero a mi novio físicamente o está mal? ¿O es una ¿Puedes pedirlo? Y está bien que desees, anheles a alguien que te ponga físicamente, que te atraiga, con el que tengas química sexual, claro que sí. Pero siempre, cuando hagas tu petición, dile al creador, si esto no está en alineamiento con tu voluntad, que no se dé. No quiero que los deseos de mi ego interfieran la manifestación de mis deseos del corazón. Yo, por ejemplo, cuando yo hice la lista del deseo, lo primero de todo entré en meditación, ¿vale? Entré en meditación y dije, quiero que estos deseos sean inspirados. Hágase tu voluntad. Quiero que esto sea una co-creación consciente. Estoy harta de fabricaciones egoicas. Y luego, después de hacer silencio y pedir inspiración para ese deseo, escribí la lista de deseo, ¿vale? Y finalmente le dije, si algo de lo que he escrito en la lista, que para mí igual no era tanto el físico, pero yo igual pedía otras cosas. Por ejemplo, yo decía que pueda hacer talleres con él, que él también sea impulsor de conciencia. Si algo de lo que he escrito no está en alineamiento con tu voluntad, por favor, que no se dé. Quiero, porque es una co-creación. ¿Qué significa co-creación? Dios inspira nuestros deseos. O sea, nosotros no somos ni mero sujeto pasivo, porque yo antes tuve una época previa que era hágase tu voluntad como si Dios fuera algo separado. No, es que no es hágase tu voluntad como si él fuera algo separado. Tampoco es lo que yo deseo desde la mente. No, es una co-creación, es un baile, es una sintonía con la vida. Entonces, meditación, inspira mis deseos, escribo la lista, lo imagino, lo visualizo y le digo, si algo de lo que he escrito, si se me ha colado la mente, que esto no se manifiesta en el plano físico. Si, tenemos que encontrar esa sintonía, eso es la iluminación. Aprender a vivir sintonizándonos con esa conexión esencial con la fuente. Por eso es tan importante la coherencia, porque cuando estamos en coherencia, estamos en alineamiento con la divinidad. Estamos hablando con Covadonga Pérez Lozana de cómo manifestar a tu alma gemela, recuperando una intervención que tuvo en Mindalia, que podéis también ver, parte 1, esta es la parte 2, cómo se ha ido manifestando esta concepción, este discernimiento sobre el alma gemela en base a sus experiencias de vida. Vamos a pasar otra pregunta que nos llega desde Lima. Con Roger estamos en este momento. ¿Siempre es conveniente, dice, encontrar nuestra alma gemela o no sería más conveniente encontrar otras almas que nos desafíen o nos hacen ver otra perspectiva de la vida? Hombre, a ver, es que tu alma gemela no significa que piense igual que tú. Para mí, Mariano, a veces es muy desafiante, me hace crecer. Y me hace ver cosas de mí misma que yo desconocía completamente. ¿La diferencia cuál es? A ver, todas las relaciones me han hecho crecer, todas. Pero la diferencia es que cuando es una fabricación egoica te hace crecer, te hace despejo por las malas. Y cuando es tu alma gemela, cuando es el plan divino, te desafía, te hace crecer por las buenas, desde el amor. Porque crecer no tiene por qué ser sufrido. Es cierto que la primera etapa conciencial, hasta que te rindes, claro, sufrimos, porque si no, nos rendimos. Si no, no entramos en rendición. Pero la segunda etapa conciencial, el proceso es dulce, porque ya no es necesario sufrir para crecer. ¿Hola? Ahora sí. Es que me he muteado para que no estorbar el sonido, que puede haber un rebote. Quería hacerte otra pregunta que ya no es del público, es una pregunta de las que quiero hacerte a lo largo de esta conversación, al menos algunas de ellas. ¿Es posible, y se ha hablado de esto en nuestra conversación, encontrar un alma gemela sin antes, y tú lo has relatado también, haber hecho un proceso de sanación interior? Es decir, ¿podemos encontrarnos este alma gemela sin haber entrado en este proceso, haber pasado por este proceso? A ver, yo creo que el señor que yo veía del tractor, que me daba envidia porque tenía pareja y yo no, yo creo que ese señor está con quien tiene que estar y que eso forma parte de la orquestación divina, porque la vida nos ama y cada persona en realidad está con quien tiene que estar. Pero creo que para sublimar lo que es una relación santa, que se llama en el curso de milagros, o vamos a llamarlo una unión sagrada o una relación consciente, sí es necesario que ambos individuos sean conscientes o que ambos individuos vivan en rendición y que ambos individuos tengan una frecuencia vibratoria sutil. ¿Cuál es la relación, Covadonga, entre almas gemelas y el propósito de vida? ¿Hay una relación directa o es algo que no tiene nada que ver? Totalmente, totalmente. Es que está completamente relacionado. De hecho, la definición que da en un curso de milagros de la relación santa dice que ambos dos comparten un estado mental común, que esto también es muy importante en el alma gemela, porque yo antes, cuando estaba con otros novios que eran fabricaciones egoicas o manifestaciones desde la escasez, como lo quieras llamar, no teníamos un estado mental común. Teníamos dos estados mentales diferentes, pero es cierto que dos personas sintonizadas en la misma frecuencia vibratoria, en alineamiento con el plan divino, entran en un estado mental común. Y cuando esas dos personas entran en un estado mental común, la relación se convierte en un refugio para terceros. Digamos que la relación es una herramienta al servicio del amor. Entonces yo sí que noto, por ejemplo, ahora que yo tengo una alumna, yo estoy dando cursos de la manifestación del alma gemela, igual tengo una alumna un poco rezagada que necesita sesiones individuales, se la paso a Mariano y Mariano la acompaña. Mariano es muy bueno escuchando, tiene mucha más paciencia que yo. Yo no tengo paciencia, yo no soy buena escuchando, yo soy buena hablando, yo soy una buena oradora, yo soy buena transmitiendo conceptos, pero yo no soy buena para un acompañamiento individual. Y es increíble cómo la vida pone juntas a dos personas que se complementan perfectamente. O sea, él, donde yo patino, él destaca, y donde yo destaco, él patina, para que, bueno, a ver, no tampoco que patine, pero digamos que nos complementamos para el florecimiento del colectivo. O sea, es como una herramienta al servicio de terceros. Yo lo había leído, pero nunca lo había vivido. Y lo veo y ya digo, wow, es súper bonito. Porque una relación de codependencia está al servicio de sus hijos, ok. Pero una relación sagrada, una unión santa, una relación consciente, está al servicio del colectivo. Precisamente eso es lo que quería preguntarte para poder centrarlo mejor. ¿Las almas gemelas siempre están destinadas a encontrarse o es una cuestión de vibración y frecuencia, Covadonga? Todos tenemos almas gemelas, pero yo creo que para que se desarrolle una unión sagrada, o sea, para que se una relación consciente tiene que haber una frecuencia y una vibración sutil. Y muchas veces la vida nos pone en aprietos y en dificultades para que alcancemos esa frecuencia y esa vibración sutil para que eso acabe desembocando en una relación consciente. Pero esta relación consciente son brotes verdes en la humanidad. Es algo súper incipiente. No son bosques. Probablemente dentro de 200 años, el 50% de los mortales, si no el 80%, estén en una relación consciente. Pero a fecha presente es algo súper incipiente, es algo súper... No es algo tan común, es algo que se está empezando a dar en esta nueva humanidad. Ah, quería también preguntarte si el alma gemela, es una pregunta muy recurrente cada vez que se habla de este tema, ¿el alma gemela es una persona, es una sola persona o podemos encontrar varias a lo largo de nuestra vida? Mira, eso me lo pregunta mucha gente y yo, la verdad, no lo sé, porque yo antes también decía cosas como que el príncipe no existe y yo era muy, con el amor romántico era muy crítica y yo he ido evolucionando mi sistema de pensamiento, yo llevo 10 años dedicándome a esto y he ido evolucionando, ¿no? Yo hoy por hoy diría que es una persona. Yo como lo he experimentado, yo solo he conocido una persona. Yo en mi experiencia personal. Ahora, yo no sé, porque yo, es que no quiero escupir para arriba porque te cae encima. Yo no sé si mañana Mariano le va a atropellar un tren o nos vamos a, o yo qué sé, o de pronto nos empezamos a llevar mal porque nuestro periodo, yo no lo sé, y si luego puede haber otra unión sagrada. Yo sé que yo lo he experimentado solo con un ser humano. Es lo que te puedo decir. También hay otra pregunta que me gustaría comentar contigo, porque es recurrente y al menos genera cierta incertidumbre. ¿Es posible que nuestra alma gemela ya esté en nuestra vida, pero no la reconozcamos? Yo creo que no. Yo creo que no. Porque yo creo que no, porque... A ver, yo creo que hay muchas relaciones que nos han acompañado en otras vidas, con las que hemos vivido muchas cosas. Por ejemplo, yo tengo una conexión muy profunda con mi madre, somos muy amigas, nos llevamos muy bien. O sea, yo creo que hay relaciones que nos han acompañado siempre, pero no hay esa complementariedad, no hay ese encaje, no hay ese encaje de como un puzzle, ¿no? Y yo creo que ese encaje de puzzle se da con una. Y cuando tú encuentras ese puzzle, tú sientes dicha. Lo que definen los orientales como ananda, la dicha del ser.